アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? ¡Chikai! Como dice el sensei. Es que el sensei Inuyasha, saludos, por cierto, por si nos está escuchando, hace mi Chikai muy sensual, así de Chikai, así como tipo minindo, ¿no? Chikai. Me gusta cómo es el Chikai. Estaría padre, ¿verdad? Así no sé, una convocatoria del mejor Chikai. Algo así estaría padre, miren, ¿verdad? El 10º aniversario de Alianza Anime. Así que los locutores hagan un Chikai. Pero muy a su estilo, obviamente. Ajá. Ah, sí, Akari-chan. Genial. Genial, Akari-chan. Saludos a mi querida compañerita Akari-chan, que anda aquí en el IRC, por cierto. También Saika Panda. Órale, ahora tenemos a las chicas de Radio Anime Nexus aquí. Excelente. A Lucy Galaez, muchísimos saludos, chicos. Pues hasta ahora son los únicos que han dado señales de vida. A Satanás, que ya acaba de entrar. Ya ven, Alianza Animes es amiga de Satanás. Estaría bien, ¿verdad? Así una convocatoria del 10º aniversario de Alianza Anime. Que los locutores nos digan un Jika. Y también ustedes, por cierto. Dios Ram, ¿me escuchas? Sí, me agrada la idea. Qué buena idea, Fernanda Velázquez. Oh, gracias, DJ Yaomi. Bien loca, ¿no? Sí, me gusta. Me gustaría escuchar a mis compañeritos decir mi Chikai. pero muy a su estilo. Ya les cayó su todopoderoso banda. Comentar Satanás siempre en los mejores eventos. Gracias. Ok, gracias. Ah, ya empezó a llegar toda la banda de Radio Anime Nexus. Saludos a Eddie Cyborg. Hola, hola. Bienvenido, bienvenido. Benvenuti. Benvenuti. Bambino. Ok, perdón, es que entremos así y ni te presentaste, cierto, perdón. Repitamos otra vez la entrada, por favor. 3, 2, 1, acción. Jikai, buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Nueva Nexus, la número 1 y nada más. Les saluda su amiga y servidora DJ Aome al habla, hola hola. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Wow, ya llegó el 2.0. ¿Qué onda, Marquitos Gómez? Saludísimos. ¿Cuánto tiempo? Excelente. Bueno, pues esto es Alianza Anime y estamos dando inicio a nuestro tradicional San Martes de transmisiones. Hoy tenemos un tema del día muy interesante. Espero que participen bastante. Y el tema del día de hoy es... Coméntanos qué anime te gustaría protagonizar y por qué. Y no mencionen solo hentais, de favor, chicos. No solo hentais, ¿ok? Yo sé que su sueño dorado es protagonizar algún hentai ahí como Perver Pablo BS. Lo sé. Saludos, Eduardo Bravo. Hola, hola, ¿cómo te va? Hola, bien. Jikai, muchísimas gracias. Estamos bien. ¿Qué más comentamos? Ah, sí, ya me acordé. Las vías de contacto, porque luego se me olvidan. ¿Qué onda, Ram? Saludos hasta Japón, compañero. ¿Qué haciendo ahorita por allá? Nuestro querido Ram anda en Japón, Para que vean que los consentidos del sensei... Ah, no es cierto. Nada, mi querido Ram. Pues se fue a Japón. ¡Qué padre! Ay, ojalá algún día no muy lejano a mí me toque también irme a Japón. Pues ahí estaré, comunicándome con ustedes. Estaría padrísimo, ¿no? Ahora vamos a asustar a DJ Yaume con pequeños comentarios. Comenta Marquitos Gómez. Nailuz, hola, saludos desde Colombia. Ah, saludísimos. Hola. Besototes hasta Colombia. ¿Mon? ¿Quién es Mon? Bueno, no sé. Akari-chan anda aquí ya poniendo orden en el IRC. ¿Qué onda, Perver Pablo BS? ¿Lord Perver? ¿Qué tal, lindo DJ Yome? Hola. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Ya lista para otra noche llena de fanservice, Pais? No, no estoy lista. Nunca he estado lista para eso. Ok, vías de contacto, rapidísimo. Pues te puedes comunicar directamente aquí a la transmisión de Alianza Anime. Desde el IRC en www.animenexus.mx. Te vas al apartado de IRC. Escoges un nick, una contraseña y listo. Ya estarás aquí conviviendo con todos nosotros. Y también estamos en el grupo de Facebook de... ¿Cómo creen que se llama? Sí. Alianza Anime con DJ Aome. ¡Excelente! Muy bien. Danos fanservice. Apiádate de ese gato. ¿Y yo cómo le hago? ¿Qué tipo de fanservice puedo hacer yo? Ninguno. Bueno, ok. Pedidos rápidamente, pedidos musicales. Sí, tenemos pedidos musicales. Claro que sí. Porque aquí la música la ponen ustedes, mis queridos Ram escuchas. Así que ustedes dicen que vamos a escuchar hoy en esta transmisión. Pedidos musicales con los siguientes datos, de favor: nombre del anime, nombre de la canción, nombre del intérprete, o más sencillo, mándame el link el link de descarga de Mega o YouTube. Géneros musicales permitidos: J-pop, K-pop, G-rock, jazz, japonés y videojuegos, además de nuestra música de openings y endings de anime, por favor. Vale, excelente, pues ya tenemos. Danos Citrus. ¿Y cómo les doy Citrus yo? O sea, no sé. Pues no sé, ¿ya viste el capítulo más reciente del manga de Citrus, mi querido Eduardo Bravo? El anime todavía no, ¿eh? Bueno, pues vámonos rápidamente. Yo tampoco sabía que había fanservice aquí. Lucy Gala es, hola, hola. Lucy, una duda, tú eres la que transmite con este Tokiji-kun, ¿no? A veces. Bueno, a ver si me lo contesta. Shikai, pues el tema del día, ya que nadie lo adivinó, pues va a ser pedido para la casa. Así que vamos a elegir escuchar el día de hoy Blue Beer. Vamos con Blue Beer, este temazo que hace mucho, mucho que no escuchamos. Pues enseguida regresamos ya para sus comentarios y pedidos musicales. Kabishi, Kabishi. Shikai, pues vámonos con esto y enseguida volvemos. Bienvenidos. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome. Habataitara modoranai toite mezashita no wa aoi aoi ano sora. Y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, solamente aquí, con la mejor música anime para ti. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duele a quien le duele, le pese a quien le pese. ¿Qué onda, Koji-kun? ¿Cómo que no sabes quién transmite? Pues yo, DJ Yaome. Monchaos, saludos a la hermosa DJ Yaome. Este favor que me haces. Muchísimas gracias, qué lindo. Ok, bueno, pues tenemos este tema del día ya, nos presentamos, excelente, ya, todos vías de contacto y pues hay bastante gente en el IRC, ¿eh? Qué buena onda, eso me gusta, hace mucho que no veía tantos en el IRC conectados, ¿qué onda? ¿Hacemos algo? ¿Planeamos algo? Nailuz, quiero que me complazcas con la canción de Be You Gear de Sheiko Kawabe del anime Elfen Light. Con todo gusto, ahorita la busco. Pues saludos, saludísimos a Koji-kun, a Ram también que anda por ahí, a Urashima Keitaro, hola hola, a Eddie Cyborg, claro que sí, a Lucy Galaez, que es una de las Ranger, ¿verdad? Me estaba diciendo a Kari-chan, a Marquitos Gómez, a Mon Chaos, a Nailuz, Saika Panda y a Satanás. Saludísimos. Urashima Keitaro, muchísimas gracias. Ok, Ran, cuídate. Con cuidado, ¿eh? Fíjate bien por dónde andas. Ok. Bueno, tema del día, por si nos acabas de decir. Hola, ¿qué onda, Andrés? Bienvenido. Muchísimas gracias por tu sintonía. Carlitos y Man conectado temprano. ¡Wow! Ahora sí se están aplicando, mis niños. Una ovación. Saludos a mi querido Carlitos y Man. Ahora, ¿qué locura si da Pablo Perver? No lo sé. No lo sé, mi estimado, pero tengo miedo. Tengo miedo de lo que va a decir. Eduardo Bravo. ¿Por qué crees? No lo sé. ¿Quieres que haga un sacapulmones? Bueno, adelante. Cuando se refieren a sacapulmones es un... es un señor comentario, ¿eh? Es que el 2.0 se hizo famoso. 2.0 es Marquitos Gómez, por cierto. Nuestro querido Rana escucha. Se hizo famoso por hacer los sacapulmones, comentarios sacapulmones. Como 20 líneas, casi una cuartilla de su super comentario. Hay nada más porque ha llegado un poquitito tarde, sí, ha llegado tarde. Jorge Ávila, excelente, mi querido Jorge Ávila, siempre puntual a la transmisión. Aplausos para mi Jorge Ávila. Saludísimos, gracias por estar aquí, compadre. Sí, ahora entramos un poco antes, de hecho, Entramos un poco antes. Kevin Cervantes, buenas tardes, DJ Yaome, reportándome una vez más. Jikai, bienvenido. ¿Qué es hentai, DJ Yaome? Esa palabra es nueva para mí. Ajá, cómo no. Sebastián Talero, wow, la crema y nata de Anime Nexus está aquí en Alianza Anime. ¡Qué bien! Me hacen sentir tan, tan querida. En el caso de Ome, una en donde tenga un harén masculino. Pues no estaría nada mal un anime así. El tema del día es, ¿qué anime te gustaría protagonizar y por qué? No comenten, solo hentais, de favor. que tenga un harén masculino, wow, pues estaría bien. Que coma mucho y no engorre. También, eso estaría genial. Acompañada de sus aventuras y sus amigas y mucho fanservice. ¿Qué clase de anime sería ese, Dios? Fíjense, se hacía un talerosita, harén masculino. Que la protagonista coma mucho y no engorde. Que esté acompañada de sus amigas en sus aventuras y que haya mucho fanservice. ¿Qué clase de anime sería ese? Marquitos Gómez, el comentario más largo que he realizado fue una cuartilla, pero como era tan extenso lo tuve que cortar y quedó un poquito pasado de la media cuartilla. Hija. Sí, sí, no. ¿Y por qué además me persiguen a mí, los super comentarios? No sé. Yo creo que a Kari-chan y Saika Panda y Lucy también estarían honradísimas a tener comentarios a capulmones en sus respectivas transmisiones, Así que también. Echando la bolita, Así que también háganles comentarios así saca pulmones a ella. DJ Ome, para protegerte, para proteger la integridad de los escuchas, no va a explicar el significado de esa palabra. Hentai. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Comenta Carlitos y Mami. Alex Villalobos, Gears Bravo, ¿y por qué? Ilse Aguilar, Full Metal Alchemist por la alquimia, excelente, gracias por tu comentario, mi estimada Ilse. Jorge Ávila, hola DJ Yaume, ¿cómo estás? Bien. No, aquí nos pone un diálogo interno, a ver, dice. Hola DJ Yaume, ¿cómo estás? Bien, Fernanda, ¿y tú, Aume? También bien, ¿y tú qué tal, Cande? Demasiado bien. ¿Y usted qué tal, comadre? Pues aquí todo bien. Y sigue, y sigue. Pero faltó Rosario y la prima Toña saludar. Ignacio Godoy. Buenas noches, mi amada DJ Yaume. ¡Ay, tu amada! ¡Oh, my God! Gracias por eso. Casi me quedé loca. ¿Qué? Casi me quedé loca por tu voz sexy al iniciar el programa. Gracias. En fin, GK, para ti que comience la diversión. ¡Oh, sí! Yo podría protagonizar en algún anime de Magical Gyo, donde sea el consejero de las chicas o el chico nerd de la clase. ¡Ah! Ok, bienvenida. ¿Qué dice Marquitos Gómez? Dice, y DJ Yome con gusto, tuvo que leer ese super comentario y no me arrepiento. ¡Ay, cómo eres! Exacto. Moyaco, hola Moyaco, bienvenido. Jorge Ávila, todos siéntense que ya empezó la misa. Pero no hiciste el canto, Jorge Ávila. Así, bienvenidos. Eduardo Bravo, hola, hola, hola, hola, hola. Rolando Hernández, hola, buenas noches. Hoy hubo tutorías, lo mismo que no tener clases en la fac. Así que hoy podré ver tu programa, bueno, saber escuchar. Tu programa, me quedó Orlando Hernández. Muchísimas gracias. Codeguis como Lelouch, comenta Braulio Viera. Sí, ¿verdad? Estaría padrísimo. Bueno, a mí. Yes. Bueno, sí, también me gustaría protagonizar Codeguis. No por Lelouch, ni todo eso, sino por su saco. Su saco, el amigo de Lelouch. Me gusta mucho su personalidad de ese personaje. Kari-chan, ok. ¿Cuál es el tema del día? Es ¿qué anime te gustaría protagonizar y por qué? ¿Qué anime les gustaría protagonizar, chicos? Kevin Cervantes, con respecto a la pregunta del día, sería Konosuba, ya que me parece muy divertido su mundo, además de que me encontraría con personas tan peculiares a cada rato. Nunca pasaría aburrimiento. Ah, ok. Dice Eduardo Bravonel, ¿te gusta su saco de Codeguis? ¡Babeas por él! Sí, me encanta. No solo me gusta, me encanta su saco de Codeguis. Sí, hombre. Bueno, ya ustedes saben quién es. Es Usaku's Bando, comenta Kari-chan. Esto su juzgando, dice. Juzgando. Es su ¿qué? Su juzgando. Sí, no me encanta. Ay, ya me conocen, qué bárbaros. Van a asustar a los nuevos que me escuchan. Alberto Chan, buenas noches, DJM. Buenas noches. Bueno, vamos a ver si hay más pedos musicales. ¿Solo hay dos pedos musicales? Conste, ¿eh? Ya voy a empezar a sacar las cumbias. La música duranguense, yo no sé. Las fuerzas del mal, perdón. Moyaco, no sé cómo reaccionar ante eso que acaba de hacer DJ. Ya, lo siento. Como uno de los genios enemigos, comenta Munchaus. Ah, ¿te gustaría protagonizar Lock Horizon? Dice. Como uno de los genios enemigos. Ya saben, si alguien le quiere regalar algo, que es un Suseku, ahí sí estaría genial, comenta Karichan. Ok, ya hay más comentarios de pedidos musicales. Excelente. Bueno, vamos con los tres primeros pedidos musicales de la noche y enseguida regresamos. Vamos con el pedido de Marquitos Gómez, seguido del pedido de Kevin Cervantes, Senshun Buta Yarou, Wow Bonnie Gear, y terminando con el pedido musical de Ignacio Godoy, tema de Two Mix, ok, con White Reflection. Wow, yo tenía mucho que no escuchaba ese tema. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, por favor. Shigai, enseguida volvemos. Oh, música y continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaome. Oh, Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon. Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Chica, y estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok, wow, tenemos varias gente en el IRC, en los comentarios de Face. Excelente, ahora sí, mi patrona el Sensei Inuyasha va a estar contentísimo. Hola, hola a todos, gracias por estar escuchándonos y aguantándonos 2 horas. Que aguante. Bueno, el tema del día de hoy es ¿qué anime te gustaría protagonizar y por qué? Se vale soñar. Y no comenten solo hentai, de favor, como Pablo Bese. Alberto Chan, buenas noches. DJ Yaume, buenas noches, mi estimado Pablo Bese. ¿Hentai? ¿Qué es eso? Ay, sí, inocente. Es una palabra que no sé qué significa. Soy demasiado inocente para saberlo. Espero que Aome pueda iluminarme. Ajá. Se pasan. Nos comenta aquí Andrés. Protagonizar una serie estilo Pokémon o Super Sentai. Ya ve, iba a decir Super Hentai, pero no, ya vi. Jorge Ávila. Si las quería poner, pero era en el momento. Debería de ser más rápido, pero toma nota. Pero tomo nota. Ah, de lo de la misa. Jorge Vila, el canto es cuando casi se acaba, comadre. Se nota que no iba a misa. No, de hecho, casi no voy a misa. Lo siento. Saque los covers, comadre. Tengo uno, fíjense, de hace añísimos. Creo que fue mi primer cover. Pues se escucha horrible. ¿Qué? ¿Soy capanda? Es tu magia, DJ Yaume. Ay, quedas ahí capanda, qué linda. Muchas gracias. No, pues es cosa de que ustedes están aquí también, las chicas. Yes. ¿Cuándo vamos a hacer una transmisión? Ah, ahora que estamos aquí. ¿Cuándo hacemos una transmisión de chicas? De Gear Power, chicas. Estaría bien, ¿no? Ya con Akari-chan como locutora de Anime Nexus, a Lucy también. Pues hay que poner fecha, ¿no? Hay que hacer una transmisión de chicas, de las locutoras de Anime Nexus. Extraño esas transmisiones en conjunto. Rolando Hernández, ya me espantaron. ¿Por qué te espantaron, Rolando Hernández? Kevin Cervantes, si vas a empezar a sacar las cumbias de Yayaume, pon la del paso del gigante. No, pero son cumbias otakus. Son canciones otakus versión cumbia. ¿Pandaome? ¿Por qué Pandaome? K Paradox, hola, bienvenido. Excelente, cierto, estaría chido, diría yo. Sí, ¿verdad? Pues ahí en el horario de los dólares, ¿no, Saika? ¿Qué dices? Creo que es cuando todas podemos, o la mayoría de nosotras podemos. Estaría padre, bueno, pues hay que organizarlo. Domeki, saludos DJ Ome, y escuchando el programa de este martes. Me gustaría protagonizar Code Geass, porque me gustan las tácticas y forma de ser de Lelouch. También Hot, por el simple hecho de tener a Saiko Basuhima a mi alcance. Aunque no me latan los zombies, dices. Soy super fan del anime Ichigo 100% y una de las chicas que sale ahí. Desde luego Full Metal Alchemist, porque como dice Insegular, la alquimia está súper genial. Yuyu Hakusho, ya que es uno de mis animes favoritos de peleas, y así varios más de una larga lista. Comenta, me quedo Domeki. Wow, muy bien Domeki, bien, buen comentario. Varios animes te gustaría protagonizar. Pablo Bese, bueno, ya que Perverome sacó su lado más perver, pues comencemos, hagamos que se muevan esos comentarios. ¿Qué tal ser el protagonista del anime Mariel de Hanauko Youmate? El cual está lleno de mates hermosas dispuestas a proteger, cuidar y consentir en todos los sentidos a su amo. Y cuando dicen todos los sentidos, es en todos los sentidos. Eduardo Bravo, oh por Dios, ya hizo su comentario, saca pulmones. A ver chicas, las que están aquí en el en el grupo de Alianza Anime, vean ese comentario, saca pulmones. Y eso que el 2.0 no ha hecho su comentario de la noche. Tengo miedo. Ok, dejen, agrego más música de fondo. Yo creo que me va a llevar como 4 músicas de fondo. Excelente, perfecto. Bueno, Hiro, ¿qué onda, Hiro? Excelente, bueno. Nailu, Some, complacemos con la canción Elemental War, vale. Normalmente es una canción por Ran, escuchan, que era Nailu. Lo que pasa es que, como afortunadamente nos escucha varias gente, pues luego no alcanza el tiempo a colocar su pedo musical, por eso es una por persona normalmente. Sale ya, si ve que no hay muchos pedos musicales, pues repetimos pedos musicales. Eduardo Bravo, pues bien, en mi caso, uno de los animes que me gustaría estar literalmente como Ichika Omura de Infinite Stratos, debido a que siempre estaría rodeado de chicas que me tendrían... Ándale, Eduardo Bravo, te van a golpear ahorita. Y posteriormente estaría pensando en cómo sobrevivir ante dicha situación. A veces las situaciones incómodas no serían mi fuerte y trataría de ver cómo resolver este tipo de cosas, obviamente. Sé que para este paso tendría una novia dentro del plantel. Muchos ya saben quién es, Okoruchon, y qué personaje agarraría, así que no diré si no me pega. Ux. Pero para este anime le cambiaría ciertas cosas que haría. Querían ver que sería presa de todo tipo de cosas escolarmente hablando. Sin embargo, a mí me gustaría que fuera más de acción, porque así sería una mecha con todas las armas puestas. Aunque claro, tendría mucho que aprender y eso sería fascinante. Así que lo pondremos de la siguiente manera. Yo como el prota sería un as en la tecnología y sería como tipo héroe, pero con graves problemas románticos. Graves problemas románticos, bienvenido al club. Porque sería como la primera temporada. Me tendría que dar cuenta quién es la que ruega por mis huesos. ¿Qué onda? Para darle así en el momento del peligro sin precedentes que pudiera acabar en el mundo, para darme la fuerza del valor y al estilo Hollywood, quedarme con la chica y tener el harén para rato. Nada perdido, Eduardo Bravo. Por favor, si muero, no me hagan autopsia. Lo que sí podría sería acción, ecchi, comedia romántica y pues con algunas ovas. Ay, excelente, ya esta ovas tiene tu anime. Con sus respectivas películas. Ah, películas también. Para que el número dure más de la cuenta y sea anime del año. Oh, bravo, bravo, bravo. De otras cosas, saludos a DJ Yomi y espero estés bien. Sí, todavía respiro. Wow, no, pues ovación de comentario. Qué bárbaro. Adiós. Ah, Moyaco, el de los mega comentarios es este. Ya se fue. Ah, no, aquí anda. Marquitos Gómez, el 2.0. Y no hablemos del 1.0 porque es tema prohibido. Pero sí, esos comentarios de capulones. Muy bueno, querido Eduardo Bravo. Te la rifaste, como dicen aquí en México. Por cierto, yo estoy transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México. Bueno, desde el Estado de México, ya porque ya me cambié de domicilio. Aquí andamos en Ecatepunk, transmitiendo para todos ustedes. Jordi Andrés dice, también extraño esos especiales de Gear Power. Ya no se hacen esos especiales en la radio, sobre todo en el aniversario. Es que pues luego no da tiempo, luego no podemos organizarnos. Pero sí estaría bien, ¿no, chicas? Aunque no sea especial en la radio. No sé qué opinen. Pues hay que hablar con el patrón, el sensei Inuyasha. Aquí dice, miren, ¿quién habla de Perverse? La que la semana pasada se la pasó shippeando personajes y soñando con un tal Suseku. ¿Verdad, Perverome? Comenta Pablo Besa. Solo nombran a Suseku y sale la pervertida interior de Ome. Pues es que me encanta ese personaje de Codeguit. Ok, ya, perdón. Carlitos Simán, ¿qué nos comenta? A ver. Tranquilo, mi querido Carlitos Simán. Ya. Ay, ya se movió. Dice, pues yo sería compañero de Kaleido Star, amigo y novio de Sora. Ay, mira nada más. Meigino, ¿dónde conseguiré llevar mi amor por esa bella ángel divino a alturas insospechadas? Para con la técnica fantástica mostrar nuestro amor a pesar de los grandes sacrificios y sufrimientos en los entrenamientos. Excelente. Y su amor hace... grandes que y su amor hace grandes comentarios, comenta. Datos Mix, ¿sabías que tu Mix salió en Detective Conan en un capítulo de la serie donde se dice que la voz de Conan es de la cantante del grupo? Pues ella le da voz al pequeño detective. Esto nos comenta Carlitos Simán. Una manera de sobrevivir a los sacapulmones es que se haga como en las carreras de relevos, que entre una locutora auxiliar por tramos para que este monstruo de comentarios sea más llevadero. Y que comience una cacería en Ecatepec para ubicar a así, no va a ser necesaria la cacería, mis queridos ran escuchas. ¿Qué tan largos eran? No sé, nunca se me ocurrió, fíjate, sacar una captura de pantalla. Pues bastante largos. Caparadox dice, ¿hay espacio para una canción más? ¡Claro! ¡Claro que sí! Flyers de Bradio. ¡Ah, con todo gusto! Nos encanta Bradio. Gracias, Tokeyikun. Saluditos, espero que te encuentres muy bien. Porfis, porfis. Con todo gusto. Excelente. Ok. Bueno, vámonos con pedidos musicales. ¿Qué les parecen después de este super comentario? Vámonos con pedidos musicales. Vamos con los siguientes temitas musicales de la noche. Vamos con el tema de Be You Gear de Elfin Light. Con todo gusto. Pedido de los chicos del IRC. Pero de Nailux, vamos con tu canción. Sigue del periodo de Lucky Morpheus Black Pentagram. Pedido de Loxo aquí en el IRC. Dice. Y también me gustaría K que mandes un saludito para toda la tropa de la Armada de México. ¡Yes! ¡Wow! ¿De la Armada de México? ¡Oh! Pues saludos, chicos, a la Armada de México. Pues muchísimas gracias por su trabajo y su esfuerzo. Pues saludos a todos los radioescuchas otakus, dice, que están ahí. Gracias por escuchar Radio Anime Nexus. Y terminamos este bloque musical con el pedido del compaye. De nuestro querido compaye, pues terminamos con tu pedido musical, Jorge Ávila. Este bloque musical, aclaro. Tema de Sayonara. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerda que estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Yeah. tentación del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Sailor Mars, una valiente scout de flamas rojas. Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permiten ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos. Iba a poner mi cover, pero creo que no va a dar tiempo en esta emisión. Hay muchos comentarios y muchos pedidos musicales. Qué buena onda, muy activos hoy aquí en la transmisión. Excelente. Pues ya vi el comentario del 2.0. Oh, Dios. Desperté al monstruo. Ah, sí, claro que sí, Akari-chan. Ok, aviso parroquial. Nos comenta Akari-chan que mañana va a estar con Psycho Mystic en entrevista, ¿no? Mi querida Akari-chan. Qué bien, qué buena onda. Yo casi no escucho a Psycho Mystic. No porque no me guste, sino porque soy rete cobarde y no me gustan las historias de terror de nuestra compañerita. Pero con todo gusto mañana te escucho, Akari-chan. Qué buena onda. Ok, pues mañana no te pierdas también a Seras Victoria en Freaky Random, nuestra querida compañera, de 5 a 7 p.m. hora México. Y al terminar, no te pierdas las... ¿Sí, no? ¿Siguen las viejas del Sensei? Sí, ¿verdad? Me acuerdo. No te pierdas con las viejas del Sensei, y no me refiero a Kikyo ni a Ome, sino a canciones de antaño. De 7 a 9 p.m. hora México. Y al terminar, no te pierdas Psycho Mystic, que tendrá de invitada a nuestra querida Akari-chan. Ok, aviso parroquial pagado por Radio Anime Nexus. Come frutas y verduras, escucha Baby, ve el anime. Muy bien, volviendo a nuestro tema del día. Cuéntanos qué anime te gustaría protagonizar y por qué, y no menciones solo hentais. Lo curioso es que nadie ha mencionado hentais, qué buena onda, ¿eh? Rolando Hernández. Está chungo el grupo, mucha gente. Sí, ¿verdad? Muchos comentarios. Jorge Ávila, a ver usted, póngalo, comadre. Escuchemos ese comadre lleno de energía. No voy a dar tiempo, lo pongo la otra semana, va, el cover. Otra vez las Fideo Gears. No, ese es otro. Esa emisión es la mía, la personalizada. Power Gears es la general de Radio Anime Nexus. ¿Qué pasa, Karishan? Ah, va a contar sus experiencias paranormales, Akari-chan. Oh, sí tienes varias, ¿no, Akari-chan? Ignacio Godoy, yo podría protagonizar una serie donde tú, DJ Aome, yo podría ser la protagonista principal, donde te acompaño en cualquier aventura que se te pueda ocurrir. ¿Estás seguro, Ignacio Godoy? No creo que sea buena idea. No es cierto, muchísimas gracias. Rolando Hernández, el paso del gigante es de frikis, es lo mismo, ¿no? Pues que yo sepa, ¿no, Rolando? Pablo B.S., continuando con el tema, también a quien no le agradaría ser el protagonista de la Opgina, viviendo con varias chicas, varias de ellas muy hermosas, y por qué no, al final quedarse con una de las mejores chicas. ¡Ay, Pablo, pervertido! Que cuando se pone su ropa sexy, simplemente se ven muy ricolina. Eres un pervertido, Pablo B.S. Qué bárbaro. Saludos a Héctor Abraham. Jorge Ávila. La práctica hace al maestro, comadre. Ya está entrenada para soportar los super comentarios. Ya ni se cansa. Sí, ¿verdad? Ya no. Ya como que aguanto más la respiración. Dice Akari-chan, y si Eddie protagoniza uno de los de Aren Echi, pues yo quiero uno basado en Otogi, con muchos juzgandos. El contraataque de Akari-chan. Excelente. Bueno, pues aquí ya están comentando. En el IRC también. Rolando Hernández, especial... ¿Qué? Especial verdades en pijama, comenta Rolando Hernández. Ah, que hagamos un especial de verdades en pijama. ¿Verdades en pijama? ¿Cómo ven, chicas? Como ese tema para la transmisión. Estaría interesante. Héctor Abraham. Ash por el único, por ser el único protagonista que pasa el tiempo y sigue teniendo 10 años, ¿eh? Le gustaría protagonizar. Para tener juventud eterna, comenta Héctor Abraham. Lucy González dice, buenas noches, hola Ranger. Señorita Ome, qué linda, muchísimas gracias. Con respecto al tema de hoy, me encantaría estar en el multiuniverso de las Clamp, o más bien en Tsubasa Chronic, para ver en primera fila el amor entre Sakura y Shaoran. O ya de plano yo misma casarlos. Muy bien, además es súper divertido. Saludos a todos y excelente programa como siempre. Ah, qué linda, muchísimas gracias. Y, oh Dios, aquí está. Aquí está el comentario de Pablo, de Marquitos Gómez 2.0. Hasta captura de pantalla le voy a tomar para que vean el tamaño de comentario que hace el 2.0. DJ O me dice, nah, que se aguanten 2 horas de nosotras hablando de juzbandos. Pues sí estaría bien, ¿verdad? Hablar de nuestros juzbandos. Ya sé de quién voy a hablar. Ok, bueno, pues hay que leer ese comentario, mi querida DJ Yaome. Pues sí. Dejen, agrego algunos Angelus, fondo musical extra, por si pasa algo. Oh, respiraciones. Listo. Ahí dejen, tomo un poco de agua, como que se me está secando la garganta. Listo. ¿Ejercicio? Ah, no es cierto. Bueno, hagámoslo ya. Lucy apoya, genial. Con todo gusto. Pues hay que poner fecha, chicas, ¿no? Estaría padre. Bueno, en lo que las chicas se ponen de acuerdo, vamos a leer el comentario del 2.0. El Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, ya me parcineo. Ahora sí, con el tema del día, ¿qué anime te gustaría protagonizar y por qué? Comenta Marquitos Gómez. Bueno, como hay muchos y muchos géneros del anime, pensé que me gustaría protagonizar. Lo pensé mucho y no daba nada, así que estuve todo el día hasta hace unos minutos cuando me llegó la luz al escuchar la voz de DJ Aome, pero me dije, vamos a desarrollar este tema por puntos para así poder encarnar, protagonizar un personaje. Sería el siguiente orden. 1. Un anime de chicas mágicas versión psicológico, gore, terror. Mojo Shoujo. El personaje no debe ser el principal. Número 2. Número 3. El personaje debe tener un plus. Véase el que se enfrentará a las chicas mágicas. 4. Un enfrentamiento épico más allá donde se rompan los límites en combate. Y hasta palomita nos ponen. Pero no sería solamente en una sola serie. Sería más bien como aquellos que siempre, por azares del destino, tiene que enfrentar al protagonista. Comenta Marquitos Gómez. Me gustaría protagonizar a villanos, ya sea en cuerpo femenino o masculino, o sea, y ser aquel personaje que observa al protagonista desde lejos en las sombras. Por ejemplo, espera, no me dijiste eso, Marquitos Gómez. A ver, pues déjame ver qué soundtrack tengo. Creo que tengo uno de Code Geass por acá. No, de Tengo un Topa Gurren Lagann, ¿no? Como que ese está más. Permítanme, es que aquí el señor nos pide soundtrack y no estaba preparada para ponerlo en su comentario. Ay, ¿cuál ponemos? De hecho hice un especial de esa, no me acuerdo. No estaba preparada, Marquitos Gómez, ¿ya ves? Eso hace que se pierda la magia. Miren, aquí tengo uno. ¿Cuál ponemos? Este está padre. A ver, vamos a poner este. Dejen, pongo este. Permítanme, es que aquí el señor pide soundtrack especial para leer su comentario. Entonces, pues, tengo que ponerlo. Listo. Ahora sí, cambiamos fondo musical. Listo, espero que se te agrade, mi estimado. Dice, por ejemplo, ser el villano que se enfrentará a las chicas mágicas de Madoka Magical, Mojo Shoujo, etc. Aquel que siempre en combates épicos, la batalla es de larga duración, 2 o 3 episodios, explosiones de edificios, destrucciones de ciudades, no tan exagerado como Dragon Ball Z. También donde los compañeros del protagonista vayan cayendo en desesperación y agonía, hasta el punto donde les llegue la muerte. Estoy volando la barda, comenta. Donde poco a poco el combate del protagonista y yo, el villano, esté llegando a su máximo clímax. Donde se revela que, un cliché, soy nada más y nada menos que la madre del protagonista. Ojo, coloqué la madre del protagonista, ya que el hermano, la hermana, el papá y el sobrino son muy recurrentes. Y se revelaba que fui resucitada, yo, el cuerpo de una mujer madura. Ay, mi imaginación vuela, comenta Marquitos. Porque al morir por una persona sin corazón me disparó sin piedad y como venganza y maldición reviví. Y la persona que cuida al protagonista es familiar de la persona que me quitó la vida. ¿Se imaginan? Oye, esta parece telenovela mexicana. ¿Dónde está mi propio Nobel por semejante historia? Pondría más, pero a estas alturas nuestra DJ Aome se quedará sin voz. En versión resumida, el villano de todas las chicas mágicas. ¿Por qué? Por gusto, tal vez. Eso me gustaría ahora, respondiendo a la pregunta de nuestra DJ Aome. No es cierto, así. Aquí les dejo excelente Nacho, a todos atentamente, el 2.0. ¡Wow! 2.0, qué bárbaro. Angelus. No, pues ovación para su comentario. ¡Qué bárbaro! Mande. Viernes de juzgandos. Ah, hoy estaría bien, Akari-chan. Hay que hacerla, hay que hacerla. Ok, Marquitos Gómez. Pues veamos cuántos sobrevivieron a tu super comentario. Muy bien, muy padre. Me encantó, me encantó. Tu comentario, mi querido. Este 2.0. ¡Qué bárbaro! Teníamos 100 ranescuchas, de los cuales nos quedan 95. Bueno, solo 5 se perdieron ahí en el super comentario. Excelente, estuvo padrísimo. Muchísimas gracias por tu aportación al tema del día. Ok, pues vamos con pedidos musicales, ¿no? Y después de este super, super, super comentario, pues enseguida regresamos. Vámonos con el tema de... Aquí está. ¿No es este? Ay, Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pedido musical? Este no es. Este tampoco es. ¿Dónde está mi pedido musical? Oh, Dios. Acá está. Vamos con el pedido de Alberto Chan. El tema de Elisa, Catch the Moment. Oh, temacho. El tema de... Rolando Hernández, como buen fan de Gazette, puro Gazette, aquí les dejo mi pedido, nos comenta. Y continuando con el pedido de mi estimado Andrés, el tema de Second State Opening 1, Hungry Hearts. Y terminando este bloque musical con el pedido de Dead Paraday, de Flyers, de Radio, por supuesto, temazo. Pedido de K-Paradox, aquí está tu pedido musical, mi estimado. Muchísimas gracias por participar. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, que ya volvemos. We'll be right back. difference. Never making me wait time. Don't call us inside a second. It's too hot and oh yeah, come back to mind. Reason of the cheese, so you can make a poverty. Nobody can we wait on. To be cheated and we see the rest. It's kind of no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I'm なる妄想と現実見遺跡を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた人と消去頭から結まぶそれが我がエンタメイラ遺跡を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた人と消去頭から結まぶそれが我がエンタメイラ遺跡を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた人と消去頭から結まぶそれが我がエンタメイラ遺跡を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた人と消去頭から結まぶそれが我がエンタメイラ Chica, pues ya regresamos, vamos a tener que meter velocidad al final del programa porque hay muchos comentarios, hay muchos pedidos, tenemos que acabar puntuales. Pablo B.S., ya que estamos creando animes, pero si no era cosa de crear animes, sino que me comentaran qué anime ya existente les gustaría protagonizar, pero ok, vamos a escuchar sus creaciones de anime. dice, también tengo uno que seguramente les gustaría a varios. Este anime tiene como protagonista a la bella y hermosa Shampoo, de Ranma y medio, la cual se enamora del protagonista. Juntos comienzan a viajar por el mundo y es cuando se encuentran a una chica llamada Rei, la cual pertenece al universo de Sailor Moon, o sea, Sailor Mars, quien al ser salvada decide unirse a nuestros protagonistas, pero siempre teniendo preferencia por nuestro protagonista, que me imagino que será Pablo B.S. Continúa el viaje y se encuentran con una joven llamada Kotonoha Katsura, la cual al ser sorprendida apuñalando a un ladrón, corre y, como era de esperarse, nuestros tres protas la persiguen. Al ser acorraladas, ofrecen a servirle a nuestro protagonista, el cual, como tiene corazón de oro, acepta llevársela con ellos. Después se encuentran una playa en la cual, como era de esperarse de todo anime que se respete, claro está, muestra a nuestras bellas acompañantes en trajes de baño, a la vez que hay varios accidentes ricolinos, así comenta Pablo B.S., ¿ok? Y es ahí cuando, a la luz de la luna, nuestro protagonista ve a una chica hermosa, atractiva, bonita, linda, dulce, radiante, deslumbrante, magnífica, estupenda, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, exquisita, sabrosa, grandiosa, agraciada, pura de corazón, a la cual le pregunta, ¿cuál es tu nombre? A lo que ella responde con voz dulce y sexy, me llamo Kikyo-sama. Kikyo-sama, oh Dios. Acompáñanos en la próxima temporada de nuestro anime favorito, Yashamars y medio, el cual se tiene planeada una ova especial para el verano del 2019. Muy bueno. Oye, pues estaría bien, ¿no? Así inventar un anime donde tú seas el protagonista, inventa tu anime. Sería padre. Marquitos Gómez, oh, veo un rival, comenta. Muy bueno. Sebastián Talero, pues en mi caso sería la historia de Joey. Vivir sin preocupaciones, vivir a mi manera y oyendo todo el tiempo música e intentar cambiar el mundo con palabras. Con algo de Seiya, una voluntad férrea para no sucumbir ante los problemas de la vida y la capacidad mental de Lelouch para resolver los problemas de una manera efectiva. Excelente. Gracias por tu comentario. Jorge Ávila, va, comadre, para el siguiente lo pones. Sí, pongo mi cover. Ansel Santalero, y el estilo de anime, un músico que viaja por el tiempo y por diferentes países para salvar al mundo de una secta que a través de la música quiere esclavizar al mundo con sonidos mundanos venidos del mismísimo infierno, y no es el metal, para así salvar la historia musical o alterar el futuro con las características anteriormente nombradas. Jorge Ávila, no lo evite, comadre, tendrá que leer ese, algún día esos super comentarios, pues ya los estoy leyendo, compadre. Francisco Menchu nos saluda, dice, buenas noches, me reporto otro San Martes, espero que estés bien, muchísimas gracias, y que Kamisama te bendiga siempre, qué lindo, muchísimas gracias. Igualmente, mi querido Francisco, perdón por llegar tarde al programa, estaré escuchando el podcast cuando lo publique. Sí, muchísimas gracias. Ok, vámonos con el último bloque de canciones y venimos a despedirnos así rapidísimo. Vámonos con el tema de Candidate for Goodness. Vamos a escucharlo, pedido de, si no me equivoco, y si no, pues musical, ¿está de chicos? A ver, déjame ver. Sí, es este. Oh, perdón, pero ya voy a cancelar. Bueno, ya tengo que cerrar pedidos musicales. El pedido de Domeki, vamos a escucharlo. El pedido de Akari-chan, con todo gusto, Cool and Crate. Vamos a escucharlo. Ah, no, esperen, aquí tengo dos pedidos musicales. Vamos a escuchar el de Cool and Crate de Akari-chan, ¿vale? Pues enseguida regresamos. Nos esperan de Radio Anime Nexus, la número uno, que ya volvemos. 生きりのそばで聞こえる水の音、見えない姿には気づかず追いかけて、どこで踊りますか、機会のあるつ瞳、逃げ出すことなんてできない、壊してもどうして元の形わからなくなれ、偶然な運命も機械仕掛け、逆らうことなんてできない、両手を伸ばして伝える妖怪に恋した、 interesante canción de Akari-chan, gracias. Bueno, pues vámonos rápidamente con los últimos comentarios de la noche porque ya nos vamos. Jorge Ávila, comadre, como cuidador y el deber que tengo que decirle que no debe de olvidar de eso que nos da energía para nuestro día a día, lo que nos guía por el buen camino, la voz, esa voz. Ok, la frase final, muchísimas gracias. Jorge Ávila. Ahora sí se puede decir: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Somos unos ateos, Jorge Ávila. Marquitos Gómez. Este es en un comentario express y es porque me llegó una notificación de un video nuevo de San YouTube. Un personaje que me gustaría protagonizar es aquellos de tipo romance. Si así el 2.0 tiene su corazoncito, uno de esos animes donde un tipo cliché, donde el protagonista se enamora de la amiga de la infancia, la nueva alumna transferida, la mejor amiga, la amiga de que no te miraste, la amiga que te guarda los secretos, la amiga de tu hermana, etc. Donde sin tanto argumento difícil, la historia de dos almas gemelas que poco a poco se van enamorando, tienen problemas pero logran superarlo hasta que al final se casan. Fin. Bueno, ojalá todo fuera así. Excelente, bueno, gracias Marquitos Gómez. Ja, esa mera. Era este. Ah, sí, mi querido Urashima. No, pero aquí Don Toquillo se dedica a eso. Es sonidero, mi querido Toquillicum. Pues tiene más recursos para eso. Ok, chicos, pues muchas gracias. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos, a los chicos del IRC. A Kari-chan, muchísimas gracias. A Koji-kun, a Ram, a Urashima Keitaro, a Polo, a Erihina Mori, a Hiro, a K-Paradox, a Lucy Galaex, a Marquitos Gómez, a Minami, no la había visto, a Nailuz y a Saika Panda. Por supuesto, muchas gracias por su sintonía y por estar aquí en el IRC en compañía. Nailuz dice: respecto a tu tema de hoy, me gustaría protagonizar un anime de la vida escolar donde yo sea una chica torpe, tímida e inocente, con muy buenas calificaciones e integrante del consejo estudiantil, enamorada del protagonista. Dice Nailuz que le encantó el programa. Qué linda, muchísimas gracias. Jikai, pues ya. Gracias a los chicos de Facebook también. Gracias por estar aquí comentando el tema del día. Espero que haya sido de su agrado, chicos. Y pues ya no me resta más que decir y despedir la transmisión. Como lo acostumbramos, nos vamos a ir con el tema de Candidate for Goodness. Ahora sí, pedido de... por aquí lo tenía. Pedido de... lo acabo de decir. Domeki, vamos a cerrar transmisiones con tu pedido, me quedo Domeki. Me quedo Sebastián Taledo y Ilse Aguilar, Gomené, pero ya no alcancé a colocar sus pedidos musicales. Ok, vámonos a despedir transmisión. Como se debe entonces. Gracias, gracias por sus comentarios y no se olviden de escuchar el podcast de esta emisión por si perdieron algún detalle. Bueno, al terminar Alianza Anime, no te pierdas Los Cholos Finos con el Sensei Inuyasha, Dokiji-kun, el Monstruo Marcelino y compañía, con lo mejor del mundo de los videojuegos, así que no te despegues de Radio Anime Nexus. Jikai, pues vámonos con la frase final del día de hoy. Jikai, muchas gracias por su sintonía el día de hoy aquí en Alianza Anime con DJ Yaome. Nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el último pedido musical. Hasta la próxima.